suena el rototó. Quiero ver las manos arriba, tomando porquería. Quiero verte gozar, quiero verte gozar. Are you ready? Prende la pila.